Y Radia capítulo XXYZ238. Buenas noches. Buenas noches desde Centro Social Ocupado Taucho en Santa Cruz de Tenerife, retransmitiendo. Buenas noches Radio Guiguada, buenas noches Radio Pimienta, buenas noches Radios Alternativas, que esperemos se vayan incorporando sucesivamente a la posibilidad de que retransmitan este programa. Si hay alguien de radios comunitarias y se ofrece a retransmitir, encantados estaremos de conectar y de hacer intercambio. Tenemos hoy un panel más o menos considerable. Don Rafael, buenas noches. Pile a los mandos, Rafa. Yorgos. Y Pablo. Bueno, tenemos también, creo que en breve tendremos a Miguel desde Alemania, nuestro corresponsal canario en Alemania, que nos abrió los oídos a muchas cosas la semana pasada, nos dejó un poco temblando. Pues bueno, hoy va a ser un programa de, esperemos que de reír, también un poco de temblar, porque estamos conectados con la tierra de Afrodita, gracias a Yorgos, que es chipriota. Yorgos, desde Chipre con amor, se podría decir, porque con esa diosa naciendo en esa isla, bueno, merece la pena conocer Chipre, imagino, ¿no? Un sitio muy bonito. Un sitio del cual, gracias a ti, nos hemos ido informando. Antes de que ocurriera este mazazo, nos habías contado cosas de Chipre que no sabíamos. Saber que había gente greco-chipriota que quiere vivir con los turco-chipriotas. Claro. Saber que en la historia de Chipre ha intervenido mucho potencias extranjeras. Siempre ha sido así en la historia de Chipre. Y en lo que pasó en 1974 con la guerra de los turcos, ha sido un paseo que dieron los turcos por el país y lo conquistaron. Evidentemente había gente que luchó, pero no tuvo el apoyo del ejército, porque en ese ejército los que mandaban, los generales, eran enviados por la dictadura de Grecia y tenían órdenes muy concretos. Se pueden decir muchas cosas, pero lo que está claro es que hoy día Chipre está dividido. Las generaciones jóvenes cada vez se interesan menos de lo que pasó en aquella guerra, y les interesa menos también unirse, ir a conocer esa parte que está conquistada. Y eso es muy triste. Es muy triste. Bueno, es una referencia al menos para invitarnos a saber más, a saber el porqué de esa separación, que no está tan claro. Por ejemplo, para ti, que eres greco-chipriota, no tienes nada claro que tenga que ser ese el destino de Chipre, estar separados, ¿no? Ya es un aviso para ver que hay otras formas de ver el asunto y que hay, claro, que mirar un poco la historia. Por supuesto, ¿no? Las dos poblaciones más importantes de la isla, que son los grecochipriotas y los turcochipriotas, pudieron convivir tantos años antes de la guerra, ¿por qué no lo pueden hacer ahora? Esa es una pregunta que todo ciudadano de Chipre tiene que hacérsela, porque es más fácil odiar a un pueblo que aceptarlo. Es mucho más fácil odiarlo, porque te cierras en tu rabia, en tu ira, y dices: esta gente yo no la quiero, prefiero tenerla aquí conmigo, pero apartada, y que esté yo en mi lugar y ellos en la suya, en vez de saber aprender de nuevo a aceptarla y formar parte de ellos, ¿no? Un poco, porque al fin y al cabo llevan los turcochipriotas en Chipre llevan siglos y siglos viviendo. Wow. Bueno, pero gracias a ti hoy vamos a entrar más en Chipre, a ver qué ha pasado en este episodio último, que no solo a Chipre sino a toda Europa nos ha dejado turulatos, ¿no? Sí. Entraremos por ahí. Pinchamos un momentito de música para irnos. aparte de hablar de Chipre, en el programa haremos otras cosas. También hay en el aire una pregunta continua que es Venezuela. Y Isidro se ha traído sus pertrechos. Yo iba a hablar sobre la colonia española de Guinea Ecuatorial, la famosa colonia que tuvo Franco, la última en independizarse. Y si quieres, pues luego pasamos al tema venezolano, que es un tema también que está en la actualidad. Brevemente, me ha llamado la atención cómo desconocemos esta última colonia que España abandonó de manera tumultuosa, con todo un conflicto, con vistas a la explotación de las materias primas. Franco en un principio tuvo un objetivo que pudo haber sido el de incorporar a soldados guineanos a la guerra, pero posteriormente se desmarca de ese objetivo, introduce a los marroquíes en el ejército y deja la colonia de Guinea Española como fuente de materias primas que en un momento dado pudieran abastecer ese oscuro periodo que fue la guerra civil y lo que vino después. Entonces descubrimos cómo los españoles cometieron pues auténticas salvajadas en Guinea Ecuatorial, incluso proveyeron de madera a Hitler, porque Guinea Ecuatorial era una fuente de en cuanto a producción maderera. Nos damos cuenta de que fue una vez más otro fiasco en cuanto a descolonización se refiere. Fue una descolonización además obligada por el Comité Descolonizador de la ONU, que entraba en ese programa donde posteriormente vendría el Sáhara, pero como todos sabemos, otros intereses mediaron para que el Sáhara se quedara sin descolonizar. Hay un dossier buenísimo al respecto sobre el tema de este Golfo de Guinea Ecuatorial, con la producción de cacao, con la producción maderera y posteriormente con la producción de hidrocarburos en manos de la dictadura de Teodoro Obiang Nguema. Entonces vemos cómo los españoles fueron prácticamente también expulsados por las atrocidades que habían cometido en Guinea, y donde no se produjo en ningún momento ningún intento de fusión, como si dijéramos, ¿no? Sino simplemente fue una colonización implantada, abusiva, con mano de obra barata, donde la postura del colonizador estuvo bastante demarcada, y donde se iba a hacer negocio y a tener además un código de costumbres propios del que gobernaba la colonia. Si no se seguía ese código de costumbres, pues se corría el riesgo de que se fuera expulsado. Hacer un llamado, porque yo sé que en Canarias hay quien de alguna u otra manera tiene referencias o estuvo en la colonia de Guinea Ecuatorial, hacer un llamado para que participe y para seguir profundizando en este desconocido tema de la colonización de Guinea Ecuatorial. Un llamado en el territorio insular, que se ponga en contacto con nosotros para seguir ahondando en esta colonización de Guinea Ecuatorial tan desconocida. Entonces, guineanos, guineanas, queremos saber más, y canarios que estuvieron ahí. Don Rafael creo que tenía algo que comprar. Sé algo de Guinea, claro, sé que fue muy difícil establecer una colonia española en Guinea, puesto que los españoles se enfermaban todos allí. Primero se enviaron 200 presos comunes, creo que fueron, para poder establecer una colonia en Santa Isabel, en Malabo, ¿no?, la capital, y claro, murieron todos al poco tiempo. Después se mandaron 200 presos políticos, murieron también todos al poco tiempo. Y al final, para poder establecer una colonia de tipo europeo, pues se cogió y se mandaron 300 negros, esos esclavos cubanos libertos, ¿no? Y ahí se pusieron ya con conocimientos de agricultura, de artesanía y cosas de esas y demás. Entonces ya esos pudieron resistir el clima y se estableció una colonia española en Santa Isabel, ¿no? Se fue hacia 1880, la época esa. 1880, wow. Sí. Bueno, tenemos creo que ya con nosotros a Miguel desde Alemania. Miguel, ¿estás ahí? Perdón, don Rafael. Rafael Calvo estuvo ahí desterrado y se enfermó ahí de esa. Un actor que era progresista, muy republicano, liberal, en fin. Y entonces. La presencia republicana también estuvo en Guinea, pero tenía otra manera de llevar a cabo la. Yo sé que huyeron las autoridades republicanas, huyeron hacia el mes de septiembre, creo que fue, en un barco se llamaba Fernando Po, y fue hundido por un barco portugués. Wow, creo que sí que tenemos ya a Miguel en Alemania. Miguel, ¿estás ahí? Sí, estoy. Ok, bueno, te presentamos a la tripulación de hoy. Bien. Huían de la. Ante la sublevación, porque no se sublevaron el primer día. Bueno, estabas oyendo a Rafael y a Isidro departiendo sobre Guinea. Nos viene muy bien que estés ahí porque lo que nos va a contar Yorgos sobre Chipre tiene mucho que ver con Alemania también, ¿no, Yorgos? Sí. Sí, tiene que ver. Bienvenido al programa, Miguel. Gracias, bien hallado, como usted dice. Miguel, buenas noches. ¿Cómo va todo por ahí, por Alemania? ¿No se hunde todavía el país? No, pero ahí están, aguantando. Creyendo que todavía son el ombligo del mundo. Bueno, ¿y se ha hablado mucho o poco de Chipre y de qué manera en Alemania? ¿Qué has oído tú de Chipre allí? Allá las noticias, por lo que yo he visto, ya les ha pasado el fervor un poco de Chipre, ¿no? Ya tomaron medidas, por así decirlo, ahí, y ya digamos que aquí se han quedado tranquilos con lo que hay, ¿no? Están con la mira puesta, por así decirlo. Pero ya no hay mucho más seguimiento, ¿no? Creo que ya están cumpliendo las tareas que les han marcado al gobierno. Y se entiende que Alemania ha tenido importancia en las decisiones que se han tomado sobre Chipre. Sí, hay un poco de discusión sobre eso en el Parlamento, ¿no? de Alemania. O sea, entienden que el papel de Alemania no es precisamente estar ajeno, ¿no? Pero como creo que también estaba comentando en la semana pasada, eso en las discusiones políticas, ¿no? En las informaciones de a pie de calle, la gente, eso es un problema que es de los de Chipre y punto. Porque son del sur, son así de sangre caliente. Claro, habían montado un paraíso fiscal, se creían que eran las Bahamas, ¿eh? Estos chipriotas. Teníamos que castigarle. Claro, sí. Es lo que pasa. Bueno, pues entonces ahora sí que ser un pueblo de sangre caliente y espontáneo. De sangre caliente y espontáneo. Pues ahora sí toca saludar en griego. Yorgos, Ejaristópoli, y a ti se do me más que Carlos Orises. Bienvenido. ¿Qué huracán habéis vivido estas semanas, no? Bueno, ellos que estaban ahí más que nada, porque yo estoy estudiando aquí en las Canarias, pero sí, ha sido una sorpresa para todos los chipriotas, porque nadie se esperaba lo sucedido, digamos, ¿no? Al principio se hablaron de recortes alrededor de 9-10% de todo tipo de ahorros, de cuentas bancarias, y después empezaron a llegar poco a poco las propuestas concretas sobre esos recortes, ¿no? Se cerró el acceso a los bancos, ¿no? Sí, se cerró el acceso a los bancos, cosa que hizo un tremendo daño en la economía de Chipre y también en el nombre de esos bancos, ¿no? Porque imagínate que que ahora que ha acabado todo esto, que se ha acabado, digamos, que los bancos han vuelto a abrir, esos bancos nunca van a tener la fiabilidad que tuvieron antes, ¿no? Nunca, jamás la van a tener, porque han sido tan expuestos a los medios de la comunicación, y de tal forma que para ellos se acabó el juego, para la mayoría de ellos. De hecho, algunos de ellos han cerrado. ¿Ya hay bancos que han cerrado? Sí, uno de los más grandes de Chipre se bancarrota. Bancarrota. Y hablamos de bancos que eran privados, públicos. Hombre, no sé, el uno de ellos es el Banco de Chipre, que es banco público, y la Ekin Bank sí es banco privado. O sea que ambos han sido afectados por esta medida, ¿no? Sí, sí. Y al final sí. Y al bucear un poco en la información te has llevado sorpresas, ¿verdad? Sí, sí, me llevé un par de sorpresas por... No es que han sido sorpresas, han sido cosas que no me caí en la cuenta antes, ¿sabes? Me caí sino cuando vi en el papel escrito los datos, porque es un poco curioso lo que pasó. Es decir, la primera propuesta decía, ¿no? Hasta 1.000 euros, hasta 1.000 euros, 3%. Recortar un 3%. ¿Quitar a todo el mundo? 3%, hasta 1.000 euros, las cuentas que tienen 1.000 euros. Hasta 100.000 euros... un 6%. Más de 100.000 euros, un 9%. Y eso fue dirigido a todos los bancos y cajas pequeñas. A todos. Esa fue la propuesta que todos los diputados de Chipre, de cualquier partido, votaron no. ¿Y la propuesta quién la formuló? La propuesta se formuló en reuniones que hizo el gobierno chipriota con Troika. Uh-huh. Es decir, ambos quedaron en esa propuesta. Uh-huh. Principalmente, perdón. Esa propuesta no ha sido votada. Pues la segunda propuesta de recortes era dirigida a la Ekin Bank. La Ekin Bank. Que significa Banco Popular, ¿no? Sí, Banco Popular. Y en Banco de Chipre. La Ekin Trapeza, ¿no? La Ekin Trapeza, eso es. La Ekin Trapeza sería la traducción exacta. Muy correcto. Y entonces, sí, se dirigía esa segunda propuesta a esos dos bancos. Y los recortes eran de tal naturaleza, hasta 100.000 euros no tocaban ninguna cuenta. Más de 100.000 euros en la Ekin Bank quitaban el dinero por completo y lo dejaban a 100.000 euros. Es decir, si tú tienes 300.000 euros, te lo dejan a 1.000. A 100.000, perdón. ¿Y si tengo 1.000.000? Y si tienes 1.000.000, igual. Es decir, que eso ha sido... Vamos. Es impensable. Y en Cyprus Bank, las normas han sido diferentes. Y hasta 100.000 tampoco se tocó ninguna cuenta. Y a partir de más de 100.000... recortaban un 37,5%. Y eso para esos dos bancos. La Ekin Bank cerró, se va a fusionar con las cuentas que quedan pendientes en ese banco, van a trasladarse, digamos, se va a fusionar con el Banco de Chipre, Cyprus Bank. Y esa es la propuesta que al final se aceptó, la segunda, y más adelante veremos que los diputados ni votaron sobre... La segunda propuesta, que es la que pasó, no se votó. Hombre, yo tengo entendido que no, porque Wolfgang Schäuble, el ministro de Economía alemana, dijo... Ahí, Miguel, escucha, el ministro de Economía alemán... Dijo... que dijo en la rueda de prensa que este plan es muy favorable para todos y no hizo falta, no fue ni necesario ser votado por los diputados chipriotas. Ah, es tan bueno que no te falta votarlo. Sí, que fue tan bueno que no hizo falta. La típica actuación ahora del gobierno alemán. ¿Perdona? Digo, que es la típica actuación ahora del gobierno en Europa. En Europa, claro. Mira, entonces, me comentabas que hay algo que no es congruente, sí, hay una contradicción. Sí, hay una contradicción, porque... Desde Alemania viene la contradicción. Porque... tú me estás hablando de lo que dijo, de la otra cosa que dijo Schäuble, de que ellos dijeron desde el principio que lo que querían es quitar el dinero de los accionistas de los bancos. Exacto, o sea, de pronto este tío, el alemán, el ministro de Economía, no es un ninundi, es un tipo importante, vamos, sí, en este juego de la economía, coge y dice que ellos no querían en realidad lo que ocurrió, que lo que querían era simplemente quitarle dinero a los accionistas de los bancos. Sí, y dijo, no a los ahorradores. Dijo que porque Nikos Anastasiadis, el presidente de Chipre, no fue tan transparente con el pueblo a la hora de explicar todo el asunto, porque es como que se medio escondió, que al principio pensaban quitarle el dinero a los accionistas. Pero eso es una cosa que se dijo y eso estaría mejor hablarlo con el... Con nuestro contacto que es un economista que se llama Sotiris Vlahos y es una persona que es muy presente en todo lo que pasa, nos puede hablar en términos muy concretos, en términos económicos, y nos puede guiar mucho mejor sobre ese asunto. Venga, entonces llamaremos a Sotiris dentro de un rato. Vale. Pero más o menos tenemos la cabeza con los referentes básicos para saber lo que queremos preguntarle. Sí, yo creo que sí, porque una cosa que a mí me gustaría preguntar al economista ese es si al final la primera propuesta sería mejor, porque a mí me parece que instintivamente digo que sería mejor, porque aunque yo no elegiría ninguna, está claro, pero es como si ha sido de tal forma montada para negarla y la segunda de tal forma montada para aceptarla. Quería preguntarte cuál ha sido la respuesta de la gente que ha sufrido estas medidas. ¿Qué respuesta está viendo en la calle, en la sociedad? ¿O se lo preguntamos a este señor? No, eso sí que lo puedo responder. A ver, los chipriotas hasta ahora han tenido un estatus de vida bastante alto. Y es una cosa que no se aprecia tanto en las noticias aquí. Es decir, los chipriotas tienen una economía pequeña que hace 10 años era muy potente y empezó a caer gradualmente con toda esa crisis. ¿Basada en qué, la economía de Chipre? En el turismo. En el turismo. ¿Y en la banca o no? ¿En la balta, es decir? En la banca, en el banco. En el banco, sí, sí. Bueno, esos dos grandes bancos empezaron a especular de la misma forma, de forma parecida a que empezaron a especular los bancos en Islandia, que el tema de Islandia es muy... no es igual, pero es parecido. Es decir, dos bancos pequeños, estatales, que empiezan de repente a manejar cantidades de dinero enormes. Y de lo que me preguntas, pues la gente se manifestó de una forma que jamás se ha visto en Chipre. Y ha sido 100% en contra. Es decir, los ciudadanos en Chipre en ningún momento aceptaron ninguna propuesta de esas. Ni los ciudadanos, ni la mayoría de los diputados chipriotas no lo aceptaron. Es decir, que el país en sí, a pesar de Nikos Anastasiadis y el presidente, que tuvo mucho que ver en lo que se hizo al final, eran en contra de esas propuestas. Eran en contra porque son bastante peligrosas para una economía. Y contaste además, Yorgos, que hubo irregularidades en que días antes sacaron dinero... familiares de estos de los presidentes, sí, ¿no? Salió en las noticias que el marido de la hija del presidente sacó 23 millones. O sea, si fuera el rey equivaldría a Urdangarín aquí. pero eso es que esa noticia se puede pensar cada uno lo que quiera. Bárcena. Tiene también 23 millones. Sí, lo sucedió fue ese, que sacó 23 millones antes de que sucedió eso. Es decir, está claro que había gente que conocía lo que iba a pasar. Bueno, a lo mejor el hombre hizo una compra en el supermercado o algo. Sí. Hombre, por mi parte a mí me chocaba una cosa, que es que no tengo claro hasta qué punto la palabra que se ha empleado, que era que Chipre era un paraíso fiscal, y se entiende que lo deja de ser a partir de esta medida. Hombre, lo deja de ser evidentemente porque nadie va a volver a poner su dinero en esos bancos, claro. Es cuestión de lógica. Por eso te preguntaba si la banca tenía un peso importante, que era lo que a mí me parecía, ¿no? Que mucha gente en Europa tenían sus ahorros en Chipre por las ventajas. Sí, mucha gente que aportaba. Hombre, decir mucha gente es una cosa muchos ricos. Muy general, muchos ricos y dinero blanqueado también. No es casual que Putin, cuando empezó todo esto, había ofrecido a los bancos de Chipre darles las listas de los rusos que blanqueaban dinero en bancos chipriotas y que les pagaría la deuda. O sea, a cambio de la lista de quiénes son los rusos. A cambio de una lista, claro, porque Putin estaba perdiendo un montón de dinero de Rusia porque se blanqueaba. Y se blanqueaba en Chipre. Y hay que decir también que todo este escenario recuerda un poco europeos que vienen y dicen a los rusos: señores, Chipre es paraíso fiscal, ¿no? Pues Chipre también es territorio europeo. No sé, yo no confirmo eso ni nada parecido. Yo digo lo que veo y lo que me parece ser, ¿no? Un poco. Porque está claro que los recortes que se hicieron no era todo dinero de los chipriotas. Miguel, ¿querías intervenir? Sí, no, bueno, perdón, realmente no quería interrumpir, disculpa. Pero sí, porque estaba leyendo ahora mismo sobre las medidas que se tomaron en Chipre, ¿no? En algunas páginas web, ¿no? Y por decir tú ahora que, claro, Chipre es un paraíso fiscal y que ahí se blanqueaba el dinero ruso, ¿no? En la página de Corriente Roja están comentando que efectivamente, que es un paraíso fiscal, pero curiosamente la mayor parte del dinero que se blanquea de capital ruso, ¿no? Parte del capital ruso que se blanquea no es en Chipre, sino en Inglaterra, en la City. Pero ¿qué pasa? Que Chipre es el último mono. Time, ¿qué dato nos has dado, Miguel? ¿Qué dato nos has dado? O sea, que en la City de Londres se blanquea más dinero ruso que en Chipre. O sea, al parecer la excusa era de... Porque estaba leyendo aquí, la excusa de lo que pasó también en Chipre era por todo el tema blanqueo y tal, ¿no? Claro. Pero Chipre viene a ser, dentro de lo que está pasando en Europa, lo que está comentando el compañero, que ahora no me acuerdo el nombre. Yorgos. Yorgos, sí. No hay ningún problema. Lo que está comentando Yorgos, ¿no? Que, vale, si Chipre, en Chipre se blanquea, efectivamente hay que... Se hace la medida porque se supone que ahí hay dinero que hay que rescatar, pero no se está tocando a quien realmente mueve el pastel, y estamos hablando de cosas tan importantes como Inglaterra. Claro. Mm. Hace unos días, caminando por los montes de Anaga, nos hacíamos la pregunta, si es un paraíso fiscal, que tampoco lo tengo claro hasta qué punto, porque Irlanda tenía una fiscalidad muy baja. ¿Chile era algo parecido o era algo más allá? ¿Era realmente próximo a un paraíso fiscal? La pregunta era, si Europa tiene un paraíso fiscal dentro de Europa, ¿por qué deshacer un paraíso fiscal? Porque de pronto lo deshace, ¿no? Y no la pregunta el por qué, sino la pregunta es, ¿a quién le interesa que este paraíso fiscal deje de existir? Y así, ignorantemente, nos respondíamos, intentando aplicar una lógica de patio y colegio a lo mejor, pues a otro paraíso fiscal. O a otros paraísos fiscales, ¿no? Sí. Es un competidor, ¿no? Si se está yendo mucha gente de Rusia ahí, a lo mejor es un competidor para otra gente. No lo sé. Lo que me he quedado yo es que en Chipre ponía el dinero muchos hijos de Putin, ¿no? Pero Miguel nos dice que hay más hijos de Putin con dinero en la City de Londres. Claro. Pasa una cosa. Que la mayor parte de los paraísos fiscales son nada más que una tapadera, y el verdadero centro del paraíso fiscal y de la tontería mundial de dinero está en Londres, es la Commonwealth, es Commonwealth y todas esas antiguas colonias como Chipre, así el Caimán, Pacífico y demás, Jersey, y todo eso no es nada más que un sitio donde Perdón, habías perdido un poco el micrófono, no. Rafael. Nos está contando que Londres es el verdadero centro de destino de dinero. Me acuerdo que estuve en la isla de Jersey y tenía que ir a cambiar dinero. Entonces me encuentro en calle, un banco, un letrero enorme por fuera y dentro, y solo era un mostrador y dos chicas muy guapas, ¿no? Por un teléfono. Dice, no, aquí no se cambia dinero. Claro, esto debe ser un banco de blanqueo, eso debe ser. Pero nada más que había un teléfono y dos teléfonos, ¿no? Después fui a otro banco y lo mismo, un letrero enorme, no sé cuándo, no sé cuánto banco, no sé qué, y dentro nada más que dos chicas muy guapitas. Y aquel de decir, que aquí lo que hacen ellos es por teléfono y después el dinero lo deposita, que deben depositar. Teóricamente va a parar a las islas, no sé dónde, pero yo creo que la peor parte va a parar a la City de Londres, que es el que lo maneja todo, ¿no? Es decir, los paraísos fiscales muchas veces son nada más que tapaderas, ¿no? Es en Europa donde está el verdadero blanqueo de dinero, el saqueo, el expolio, la mafia y la podredumbre, ¿no? En Londres y en otros sitios similares. ¿Miguel? Yo creo que Londres es el principal. ¿Miguel, di? Eso puedo confirmarlo. Quiero decir, lo que estás diciendo justo va en la línea de una entrevista que leí hace poco de un periódico bastante progresista, tipo Público, aunque un poquito más a la izquierda, incluso de aquí de Alemania, el Tageszeitung se llama ese, ¿no? Y tiene una entrevista con un elemento muy importante de la alemana, ahora no me acuerdo quién era, tendría que buscarlo ahora entre mis cosas, pero lo que él estaba hablando precisamente de estos manejos del dinero para aquí para allá, ¿no? El movimiento del capital. Y una de las preguntas fue, bueno, vamos a ponernos en el caso de que tenemos 100.000 euros, o no me acuerdo cuánto era, sí, en el 100.000 euros, y entonces ya él dijo, bueno, 100.000 euros, una propina, eso sí, un chanchullo. Hablemos de 20 millones, dice, bueno, vale, sí. O sea, que cuando estamos hablando de la línea esa de los 100.000 euros, estamos hablando que en Chipre hay un movimiento de capital, pero como la segunda división. Y entonces dice, bueno, ¿y en qué paraíso recomienda usted los paraísos fiscales? Me acuerdo de la pregunta esa, ¿no? Y dice, pues no. Mejor, eso se mueve mejor en ciudades como Frankfurt, Londres, etcétera, porque el problema de los paraísos fiscales es, por ejemplo, la inestabilidad política de esa zona, ¿no? Y también la infraestructura, que como está comentando el compañero, ¿no? Un poco medio, ¿no? Dicen, en cambio, si usted quiere mover realmente cantidades de dinero, o sea, de verdad, ¿no? Si quiere hablar de dinero de verdad, mejor hablando en los despachos, dijo él, ¿no? Y si no le entendí mal, como en una especie de sistema de o sea, para guardar el dinero en cajas fuertes, no como valores en tránsito, ¿no? Así, sino el dinero, digamos, en las cajas fuertes, por así decirlo, ¿no? Y esas cosas, mejor en los despachos, donde además hay mucho más discreción, etcétera, ¿no? Y eso todo en Frankfurt, Londres, etcétera. Frankfurt, claro. Toda la piratería bancaria mundial está en Frankfurt y en Londres y en Suiza también. Bueno, Suiza, yo creo que ya Suiza menos, pero más en Londres. Londres y estoy, ¿cómo se llama? Y Frankfurt, esos son las altas esferas donde va a parar todo ese dinero. Como decía Quevedo, el oro nace en las Indias honrado, viene a morir en España y en Guernica va enterrado. Pues van a parar a Caimán y del Caimán a Londres, ¿no? O no pasa por las islas de Caimán, sino que va directamente ya a Londres, ¿no? Y hace figurar que está en Caimán, pero bueno. Sería una pregunta interesante para el economista de Chipre preguntarle. ¿Qué va a hacer ese dinero ahí perdido en una isla ya? Que no haya un paraíso fiscal en Chipre, ¿no? ¿A quién le puede interesar y por qué? Apuntamos esa pregunta entonces para Sotiris. ¿Hay alguien interesado en que Chipre no tenga esa fiscalidad, no sea un paraíso fiscal? ¿Y qué más preguntas tenemos así para lanzar? Porque vamos a conectar ahora con un economista chipriota y Yorgos. Si me permite el último comentario. Sí, Miguel. Si me permite el último comentario, porque es que estaba pensando yo, el sentido de lo que pasó, creo que no tiene tanto que ver con destruir el paraíso fiscal de Chipre y acabar con la corrupción de, no, ¿cómo se dice? Relacionada con el movimiento del capital no a esas altas esferas, ¿no? Altísimas esferas, sino como también un poco como están comentando los de Corriente Roja, el, la naturaleza de eso es demostrar que se puede intervenir sobre cualquier soberanía económica de. A ver, yo de, ¿qué piensas tú? También. Sí. Una muestra. Pues, sí, sí, perdón, perdón, sí, perdón por interrumpir. No, no, ya está. Vale, lo que no había comentado algo antes que se me escapó, es un dato que tiene muchísima importancia en todo lo que pasa, que es el gas natural que tiene Chipre. Porque yo no digo que todo lo que pasó ha pasado porque Chipre tiene gas natural. Lo que digo es que el gas natural de Chipre se va a aprovechar por Alemania y por la Unión Europea por lo que ha pasado, porque se supone que está más que rescatada Chipre, digamos, entre comillas, por Israel también, pero Nos lo apunta Paolo, que se incorpora. Sí, sí, hola, buenas noches. Realmente quien se aprovecharía del gas natural sería Israel, sobre todo. Sí, porque en este caso. Sí, porque instalará las bases con las que sacarán el gas, y es el trato que firmaron con los chipriotas, pero aparte de eso, yo pienso que lo aprovecharán con alguna manera u otra también la Unión Europea. Hay, si me permiten, también una noticia que yo he leído hace dos días sobre el hecho de que el presidente chipriota propuso la ciudadanía, o sea, de dar la ciudadanía a cualquier inversor que hubiera perdido 3 millones de euros en el asunto. ¿A quién se dirige eso? Seguramente a los rusos, que precisamente son los que están, bueno, yo imagino algo así. Seguramente también Chipre, por el tema del gas natural, pues a mi entender también Rusia misma utilizaba a Chipre como base para su entrada en el mercado común, para sus negocios normales, digamos. Y a mi entender es también una manera de cortarle la hierba debajo de los pies a los rusos. Claro, porque ellos están precisamente intentando pues montar pues todo lo que tiene que ver con el gas, o sea, lo van a distribuir en este siglo, van a ser, si todo sigue como ellos lo piensan, por lo menos van a ser los grandes distribuidores del gas, van a controlar el gas, que es el futuro hidrocarburo, es el hidrocarburo de este siglo, o sea. Estoy 100% de acuerdo con todos los datos que nos diste, y no hay nada más que decir que cuando empezaron a negociar sobre el gas natural, la oferta que hizo Rusia a Chipre era mucho más rentable económicamente para el país, muchísimo más rentable, y por razones que no podría decir porque sería ya conspirar un poco, ¿no? No tengo datos el por qué aceptaron al final la oferta de los israelíes si la rusa era más rentable, pues da para pensar, ¿no? Para sospechar qué es lo que está pasando realmente. Guau. ¿Qué le preguntamos a Sotiris? Yo creo que podemos poner un durito de música, terminar de aclararnos, llamar a Chipre y saber un poco más. Yo les comparto antes este artículo, que es Grecia ha muerto, de un economista también, como con el que vamos a hablar. Este es griego y el nombre es lo tengo aquí, perdón. Este economista es Yanis Varoufakis. Es un artículo tremendo, no tanto por análisis económico, sino simplemente por descripción de lo que está pasando ya ahora mismo en Grecia y cómo ya no se está diciendo nada. Dice, la crisis, todo eso ya pasó. Ya es otro nivel, otra situación. La cosa más acojonante de lo que está ocurriendo en Grecia es que la compañía XE, o sea, la famosa Blackwater, que se ha mudado en XE, ya está protegiendo el parlamento. O sea, un equipo de mercenario, literalmente, o sea, y que no tiene una compañía privada, está protegiendo al Parlamento. Pues, Black Butter son los grandes beneficiarios de la guerra de Irak en el ámbito de la seguridad privada. Exactamente, o sea, es una emanación directa de, bueno, pues era Dick Cheney que estaba detrás, que era el principal organizador y propietario de esta compañía privada, directamente. Bueno, habíamos dicho que en el programa de hoy íbamos a temblar. Sí, estamos temblando, pero también queremos reírnos. Un durito de música, Pili. Ήρθε το σκουλίκι, η χαρά κυλίκι και ένα ζευγάρι φτερά. Αχ, κορμί μου πυλινό και εσύ κλαρίνο ξύλινο, ποιος μας κρατάει σε τούτο το χώρο. Κι όταν ξυπνήσει θα μας γνωρίσει ή θα γυρίσει στο άλλο του πλευρά. Αχ, κορμί μου πυλινό, ποιος μας κρατάει σε τούτο το χώρο. Αχ, λαρίνο ξυλινό, φύσα ψυχή μου κι ανεβάσα φτερό. We'll be right back. Kiros Otiri. Ωραία. Μεταξύ των συζητήσεων που είχαμε εδώ στο πρόγραμμα, μου έχουν κάνει κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες θα ήθελα αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Η πρώτη ερώτηση που μου κάμαν είναι εάν αυτό που έγινε στην Κύπρο με το κούρεμα έχει να κάνει με τα λεφτά των Ρώσων που ήταν στις τράπεζες. En la primera pregunta que era si había alguien interesado en que Chipre deja de ser un paraíso fiscal, el señor Sotiris dice que es posible que sea una de las razones, pero las cosas no son tan es mucho más polifacético el todo el asunto, ¿no? De hecho, dijo que el presidente Putin hizo una declaración diciendo que él no está enfadado ni con los chipriotas ni con los europeos, porque con esos resultados le ayudarán a recuperar ese dinero blanqueado que estaba en Chipre. Esa es la respuesta. ¿Y la habías formulado la segunda pregunta? Sobre el gas natural. Pasamos a la segunda pregunta, entonces, Rafa. Vale. Kiri Sotiri. Vale, está. Με το κούρεμαν, και αυτή η φόρμα των Γερμανών, ας πούμε, να αποφασίσουν εν πάση περιπτώσει να δράσουν όσον έχει να κάνει με την Κύπρο με τέτοιον τρόπο, έχει να κάνει με το φυσικό αέριο που υπάρχει στην Κύπρο, δηλαδή συσχετίζεται, ας πούμε? Ακουστήκαν διάφορες τέτοιες εκδοχές. Εγώ νομίζω ότι πάρα πολλά. Dice que el señor Sotiris dice que se han escuchado muchas cosas sobre el gas natural, pero lo que realmente pasa, ninguna de ellas se puede confirmar, pero lo que realmente pasa es que estamos en una crisis mundial muy potente, tanto en Alemania como España, como en Grecia. En todos los recortes que hicieron y los planos que pusieron en marcha de calmar un poco con el recortar por aquí, recortar por allá, ven que aún así no pueden controlar la situación. La crisis está empeorando cada vez más. Y entonces llega a pasar una cosa en Chipre, que es como acción contra de uno de los derechos principales de los derechos humanos, que es el de la propiedad. Es decir, te quitan tu propiedad propia, es decir, que en este caso es las cuentas bancarias, y las cogen y las ponen en el ¿cómo se dice? El totamio. En la caja general del banco, para dejar de aparecer en quiebra. O sea, para dejar de aparecer una cosa que en realidad está técnicamente en quiebra, para que ya no parezca en quiebra, quitan propiedad a los ciudadanos. A los ciudadanos. Claro. Y él interpreta que esto tiene que ver con algo mundial, con un esquema de que va a continuar. Claro. Una falta de liquidez tremenda, efectivamente. Y que tal vez aprovechar para que en español alguno le haga una última pregunta. Vale, sí. De acuerdo. Venga, ¿quién? Pablo, tal vez creo que tiene algo ahí en mente para preguntarle. Rafael, Pablo. Bueno, yo puedo hacer una pregunta, desde luego. Kyrie, Ευχαριστόπολη, de mi lado, Poli Elinica. Bueno, quería preguntarle cómo ve la situación económica desde Chipre y Grecia para Europa y para Chipre y Grecia a continuación. ¿Qué es lo que cree que va a ocurrir a continuación? Quiero Sotiri o Rafa, que είναι το παιδί που με ζήτησε να κάνουμε την εκπομπή. Είναι η τελευταία ερώτηση που θα σας κάνουμε. Ρωτά πώς βλέπετε την οικονομία της Κύπρου και της Ελλάδας σήμερον ημέρα, Que πώς θα συνεχίσει εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, η οικονομία της Κύπρου μετά από τούτο που έγινε? Νομίζω οι επιπτώσεις αυτής της κίνησης αυτού του κουρέματος Βρέσια, θα είναι δραματικές. Es el agujero más grande de la economía. Ahora mismo en Europa. Y que Chipre está siguiendo el mismo camino con un ritmo mucho más acelerado al ser un país más pequeño y al tener una economía más comprimida, digamos, y que ahí es una situación muy peligrosa porque muchos grupos políticos, tanto en Chipre como en Grecia, están hablando de salir del euro. Y lo que me dijo ese economista, ese sería un... Si todos los recortes y los planes contra la crisis económica, que de todos modos no son efectivos y son una muerte lenta, digamos, para esos países, salir del euro sería una muerte instantánea, porque es como si para sobrevivir en el capitalismo, lo que me dijo es importante seguir unas normas, y una de ellas es despreciar tu moneda y aceptar una moneda más grande para poder competir en el mercado mundial. Si ahora con la situación actual, un país que está bajo de una crisis económica tan potente y está en el euro sale, sería imposible competir contra la moneda del euro, digamos. Sería imposible, sería un gran error, y es una realidad que tenemos que aceptar, dice el economista ese. Bueno, sí, déjame que un breve paréntesis nada más. Frente a la postura que acaba de plantear el economista y a la de Yanis Varoufakis, que también conozco la postura de Varoufakis, que es la peligrosidad de la salida del euro, ¿no? O yo diría la supuesta peligrosidad de la salida del euro, porque sería una moneda que no competiría evidentemente con el euro, pero que sí permitiría lo que se llama soberanía económica y atención a las necesidades reales de la población, que es a donde debe de ir dirigida la economía. Es verdad, como tú muy bien comentas, que sería una muerte instantánea de cara a las olimpiadas capitalistas y de cara a los beneficios de las grandes multinacionales y de la gran banca, pero sería un gran éxito de cara a la satisfacción de necesidades con respecto a la población, porque la economía a donde debería de estar orientada sería hacia las necesidades de la población y no hacia la competición de estas grandes ligas. Entonces, una salida del euro, la pregunta sería, ¿a quiénes no les interesaría que ningún país saliera del euro? ¿A Alemania? ¿A Francia? ¿A Inglaterra? Porque se nutren precisamente del euro. Entonces, lo que no le conviene a estos países sería las medidas que habría que adoptar precisamente a la inversa. Es decir, lo que no le conviene a Alemania, que está jugando el papel de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica, ese mismo papel lo está haciendo Alemania en una Europa de primera categoría, otra de segunda y otra de tercera. Ese mismo papel lo está llevando a cabo Alemania. Entonces, repito el planteamiento. Lo que no le interesa a Alemania le viene bien a la ciudadanía. Y una de las cosas que no le interesa a Alemania es que ningún país se salga del euro. No, está claro que no le interesa, está claro. Pero lo que me dio a entender el economista ese es que nos hemos metido, los países pequeños que entraron en Europa, nos hemos metido en un camino peligroso sin tener la posibilidad de dar marcha atrás, porque de ninguna forma los chipriotas, cuando se cambió la moneda, les preguntaron. No fue como en Inglaterra o en Suecia, que la gente votó. En España tampoco hubo consulta. No, en España también sé que no se votó. Y entonces es como si en una situación que ya hemos caído en una trampa, y es muy complicado. El economista, el señor Sotiris, decía que lo que debería de hacerse es encontrar soluciones a niveles nacionales, es decir, esos recortes que se hacen en la sanidad, en la educación, que son, por ejemplo, factores que tienen que ver con la estructura de un país, deben de conservarse mejor, ¿sabes? No atacarse tanto. Hombre, esas son medidas paliativas, claro, pero a la hora de la efectividad, vamos a dar paso a Paolo, que está por aquí también. No, yo quisiera responder un poco a Isidro. En mi sentido, es más el problema, la salida del euro, es que debería de acompañarse directamente con una salida de la OTAN y del mercado común, porque si no, no tendría efecto ninguno. Pues no podemos de ninguna manera salirnos del euro y seguir teniendo el marco legal de la Unión Europea con su constitución. Es completamente imposible, sencillamente. Pero planteándose realmente una toma, como sería realmente, de salir a la vez de la Europa política, la Europa económica, podríamos, sí, volver a recuperar un poco de soberanía poco a poco los pueblos, ¿no? El problema de esto es que, claro, lo imposibilitan, pero tal vez la cosa vendrá por otro lado, porque tú parecías decir que los que se están aprovechando más son los alemanes y los franceses. Yo creo que deberíamos de abandonar definitivamente lo que es la visión de los franceses para hablar directamente de la oligarquía que nos controla a todos, sencillamente. Porque en Alemania, por ejemplo, hay un partido ahora que está subiendo mucho, que es un partido independentista y que propone precisamente la salida directa del euro. Y dentro de poco van a tener unas elecciones en Alemania y vamos a ver, y de hecho, pues los partidos tradicionales ahí están temblando de ver cómo está creciendo dentro de los sondeos, pues las intenciones de voto para este nuevo partido. Y bueno, por lo visto llega al 25% ya, y es nuevo. O sea, en tal caso, imagínate que Alemania se sale del euro. ¿Por qué le interesa salirse del euro ahora para definitivamente dejar que... Porque los ciudadanos ahí están literalmente hartos también de tener realmente que pagar una cosa. No es la oligarquía, la oligarquía es transnacional. Por eso han creado claramente la Unión Europea. Esto es una trampa en que nos han metido todos, pues. Y bueno, pues tal vez vendrá una respuesta y un gran cambio social precisamente en Francia, donde actualmente las cosas están moviéndose de una manera impresionante. Yo no sé lo que va a suceder, nadie sabe lo que va a suceder en los meses que vienen, por ejemplo, en Francia. Podría perfectamente darse una revolución ahí, ¿eh? Hay gente que habla de esto, ¿eh? Pero no poca, ¿eh? En Grecia también hay un ambiente bastante bélico dentro de la sociedad. Extrema derecha y demás, pero bueno, tenemos otra zona del mundo de la que tenemos muy poca información, que es Mali. Y tenemos la suerte de tener ahí con nosotros a Pepe Naranjo. Vamos a ver si la conexión es buena. Pepe, ¿nos escuchas? Hola, Pepe. Sí, hola, ¿qué tal? Estás en Mali, ¿verdad? Sí, estoy en Bamako ahora mismo. En Bamako. Bueno, Bamako, Mali, un país que es muy bonito, Mali, ¿eh? Hay que decirlo a la gente que es un país con una riqueza natural y humana maravillosa, para que se vaya quitando a la gente un poquito el miedo de que algún día hay que pasar por ahí, ¿no? ¿Tú estás pudiendo disfrutar un poco de algunas cosas de Mali en medio de todo el trabajo periodístico y de esta situación tan compleja? Bueno, sí, sobre todo a mí de Mali lo que me encanta es la gente. ¿Dijiste la gente? Sí, el calor de la gente. Vamos, yo, como sabes, he vivido en Senegal y en general me ha ido muy bien, ¿no? Con todo el mundo, tanto en Senegal como aquí. Pero es verdad que en Mali yo percibo una manera especial, un trato especial esta mezcla de culturas que hay tan maravillosa en Mali. Como sabes, he estado también mucho tiempo en el norte, sobre todo en Gao y en Tombuctú. Y pues la iglesia de Tombuctú, Bambara, los dos, y la manera que han tenido de convivir, ¿no? Desgraciadamente ha habido episodios lamentables, ¿no? Pero no sé, yo me quedo con esa convivencia que han tenido durante años, durante siglos. O sea que hay cosas que ver, y hay alguien que está, que un lingüista que ahora está sosteniendo que el euskera está relacionado con el dogón, una lengua de las de Mali. Que ha testeado 2000 coincidencias a nivel lingüístico entre el dogón y el euskera, y está ahí circulando esa información. Bueno, para desbloquear un poco, porque claro, la noticia, la información, el foco es muertes, guerra. Buah, llevas ya ahí un tiempo en Mali, publicando para varios medios y siempre también desde las redes sociales pasando información. ¿Siguen los medios de comunicación occidentales interesados por lo que ocurre en Mali y los de lengua hispana que te contactan especialmente? Bueno, ya sabes cómo va el mundo de la comunicación, ¿no? Durante el primer mes de la intervención francesa, porque esto hay que aclararlo, no es el primer mes del conflicto, el conflicto empezó mucho antes, pero el primer mes de la intervención francesa, que comenzó el 10 de enero, hubo un gran boom mediático, ¿no? Los medios a nivel internacional, aquí coincidimos pues cientos de periodistas, ¿no? De todo el mundo. Pero ahora evidentemente ese interés ha bajado de manera notable, pese a que el conflicto sigue, o sea, todavía se están produciendo combates y enfrentamientos, y además ahora pues ha entrado en una fase, digamos, diferente, ¿no? En la que las ciudades como Gao y Tombuctú, que han sido ya ocupadas por el ejército de Mali de nuevo, con la ayuda del ejército francés, pues se están produciendo ataques y atentados, ¿no? Recientemente hubo uno muy grave el viernes pasado en Kidal, con la muerte de 4 soldados chadianos, un suicida que se hizo explotar en el mercado de la ciudad. Pero esto tiene un escaso reflejo en los medios, muy poco reflejo. Y luego te encuentras con que cosas tan absurdas como que se han comido el camello que le regalaron a Hollande, al presidente François Hollande, pues entra en los titulares, ¿no? Y entra en el circo este mediático, ¿no? Pero bueno, este mundo de la comunicación ya lo conocemos, tenemos que tratar de sacarle el partido posible, ¿no? Yo como periodista, tratar de encontrar los huecos para publicar lo que realmente interesa, ¿no? Que es el drama que está viviendo este pueblo, ¿no? El pueblo de Mali. Y tratar de publicar en los espacios en los que tengo hueco, ¿no? Así que para eso estamos aquí. Bueno, pues a nosotros nos tiene siempre encantados de tener información directamente. Hemos visto también por internet que has estado dando un taller de periodismo a gente ahí en Mali. Sí, es una iniciativa muy interesante. Se ha creado una cooperativa de periodismo ciudadano en el norte del país, está basada en Gao, y la lleva un buen amigo que se llama Chek Yuara, corresponsal de la agencia Reuters en África Occidental, y él se dio cuenta de que existía una gran falta, una gran carencia de información de lo que estaba pasando en el norte, fundamentalmente porque había un problema de acceso a la información, y que había jóvenes que no son periodistas de formación, que estaban creando blogs, que a través de Facebook estaban dando información. Pues él lo que ha hecho es coger a estos jóvenes inquietos, juntarlos, darles formación en tema audiovisual, edición de vídeo, taller de escritura de prensa, etcétera, y con una pequeña ayuda económica que viene de USAID, y el apoyo de una empresa de comunicación, de telecomunicación, pues ha creado esta cooperativa para tratar de que la información procedente del norte llegue a todo el mundo. Al-Jabbar se llama la cooperativa, y me parece una iniciativa muy interesante, ¿no? Porque el periodismo ciudadano creo que tiene que jugar un papel también, ¿no? Un rol importante, y me invitaron a darles un taller de escritura de prensa, y encantado estuve con ellos allí, y como digo, son jóvenes muy muy inquietos, y es muy interesante el trabajo que hacen. Les invito a visitar su página web, que es al-jabbar.org. Al-Jabbar significa información en árabe, y es una palabra que se ha incorporado al lenguaje songhai, que es básicamente casi todos los que son de esta cooperativa son de esta etnia, ¿no? Así que bueno, es una iniciativa, yo creo que es muy, muy interesante. Y entonces has pasado del Wolof ahora al songhai. ¿Qué tal con las lenguas? Sí, bueno, estoy haciendo mis pinitos en songhai, en bámbara también, que es lo que se habla en sobre todo en el sur de Mali. Y el Wolof, bueno, no lo tenía del todo controlado, pero bueno, sí que puedo defenderme alguna cosita, ¿no? Pero bueno, que he descubierto también que esto de las lenguas es, en cuanto te metes con una, luego te resulta mucho más fácil meterte con la otra, ¿no? Es como que se te abre ahí un hueco en la cabeza. Y ahora estoy, sí, con el songhai intentando aprender lo más básico, por lo menos saludar a la gente y desearle buenos días y tal. Ya puedo hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, recordamos que al principio, desde luego, no tenías acceso a toda la información, tú y los demás periodistas, que os protestabais por la falta de acceso, tanto por parte de Mali como de Francia, a la zona donde están produciendo los incidentes, y que había información que se quedaba oculta. ¿Es mucha la información que ha quedado oculta hasta ahora? Bueno, es enorme la cantidad de información que está quedando oculta. Hay que tener en cuenta varios parámetros. En primer lugar, que está hablando de un país enorme, con unas extensiones, por darte un ejemplo, de Bamako a Gao hay 1200 kilómetros, y luego queda a partir de Gao todo ese inmenso territorio hacia el norte, ¿no? La región de Kidal y todo el norte de la región de Tombuctú, ¿no? El acceso es muy complicado porque las condiciones son muy complicadas. A partir de un determinado momento no hay prácticamente carreteras, sino son pistas en el desierto, y luego esto ya, y luego el calor, ¿no? El calor brutal, que obliga a tener unas condiciones de logística importantes, ¿no? No todos los periodistas, sobre todo los que vamos por libre, podemos permitir, ¿no? El gasto de tener una logística, por ejemplo, para el tema de las comunicaciones también. Estamos hablando de lugares en los que no hay cobertura de teléfono, no hay electricidad, el tema del agua lo complica todo, etcétera, ¿no? Entonces, es fácil entender que solamente si tienes la capacidad económica, o si trabajas para un gran medio que te paga esto, puedes hacerlo, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que la mayoría de los periodistas que han accedido a las zonas de conflicto están empotrados con el ejército, y esto ya te marca, te quita, ¿no? Entonces, yo, los que lo han estado, pues sé que al final trasladan la imagen que Francia ha querido, ¿no? De este conflicto, ha pretendido trasladar una imagen de una operación triunfal y de un conflicto limpio, ¿no? Y no es para nada así, ¿no? Yo puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que ha habido más víctimas civiles en este conflicto que realmente combatientes, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es un dato a tener en cuenta, y esas víctimas pues prácticamente no las hemos visto. Otro ejemplo, la ciudad de Conan, donde se libró un enfrentamiento muy intenso, hasta 14 días después no se abrió el acceso a la prensa, había controles militares que impedían el acceso a la prensa, pese a que estábamos debidamente acreditados, y cuando ya no era una cuestión de seguridad, evidentemente hubo toda una operación de la ciudad de Conan. En zonas del norte se están produciendo enfrentamientos entre población árabe y población tuareg. Esto lo sé por testimonio directo, ¿no? Y ahí no ha llegado ningún periodista, ha terminado, ¿no? La ciudad de Kidal hay una situación muy confusa en este momento con el movimiento de liberación tuareg y los soldados chadianos enfrentándose entre ellos, y esto prácticamente no ha trascendido, ¿no? Entonces, estamos viendo que está convertido en una gran operación de propaganda, y se está limitando mucho el acceso a los periodistas, ¿no? Entonces, bueno, Francia ha vendido una patata, o una papa, como decimos en Canadá, y muchos la están comprando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nuestra responsabilidad es contar lo que pasa realmente, ¿no? Intentar encontrar los espacios para contarlo. Pues qué bueno que por lo menos no lo podamos saber a través de ti. En este conflicto, bueno, la situación, nos contabas en una vez anterior, es muy compleja. pero hay una parte política también. ¿Se han visto movimientos europeos, franceses, en el terreno político-económico en Mali ya, o se empiezan a ver? Bueno, en el terreno político, a mí me ha llamado mucho la atención, digamos, cómo Francia está marcando las directrices. Bueno, digo que la atención por poner el acento sobre esto, no porque realmente me haya sorprendido. Estamos hablando de que Francia ya tenía un enorme peso sobre este país, sobre las decisiones que se adoptan en este país, pero ahora lo tiene mucho más. Hay que pensar que el 99% de la población de Mali está eternamente agradecida a Francia por intervención militar, porque con su intervención militar se consiguió frenar el avance de grupos armados que pretendían la división de Mali, la aplicación de la ley islámica, etcétera, en todo el país, ¿no? Un sentimiento de deuda hacia Francia, ¿no? O de agradecimiento, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, el otro día me sorprendió cuando llegada de Laurent Fabius, el ministro de Asuntos Exteriores, a Bamako, como el presidente del país le recibe, pues, prácticamente como si fuera Mr. Marshall, ¿no? Y esto, bueno, realmente es bastante increíble, ¿no? Que se sigan dando estas cosas todavía, ¿no? Y Francia, bueno, Hollande metió un patinazo importante el otro día también, públicamente, diciendo que necesariamente las elecciones de Mali tenían que celebrarse. Bueno, parece de otra época que un presidente francés esté marcando el calendario electoral de un país soberano, ¿no? como es Mali. Y el terreno económico, bueno, por terminar el tema político. ¿Me oyes? Sí, sí, te oímos. En el terreno... Por terminar el tema político, bueno, hay una misión de Naciones Unidas que se está preparando a Mali, que probablemente se va a implementar en julio con 12.000 COASUPE. Y esto va a ser muy interesante, ¿no? Como porque es una misión, no es una misión de interposición, es una misión de estabilización, un concepto diferente, y Mali yo creo que va a ser un poco un laboratorio también de este tipo de misiones. Estamos teniendo algunas dificultades con la conexión, creo que ahora mismo. Y va a ser interesante ver cómo evoluciona la cosa política. Sí. Sí, decía que habíamos tenido alguna dificultad con la conexión. Nos hablabas entonces de que va a haber una operación un poco experimental en Mali, parece, por parte de los cascos azules. Es más que experimental, yo diría que sí, es un concepto, no es una misión de paz ni una misión de interposición. Se llama una misión de estabilización de la paz, ¿no? Se llama la MINUSMA, Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Mali. No se le quiso llamar fuerza de interposición para no dar una sensación de que había dos partes del país, y mantener siempre la idea de que lo importante es restablecer la integridad territorial del país. Y esto, bueno, pues va a ser muy interesante porque en paralelo va a haber un proceso, hay ya un proceso de transición política, porque como sabe, un golpe de Estado el 22 de marzo y la CDA ha fijado un plazo que se acaba en julio para que haya elecciones, ¿no? Pero parece bastante improbable que estas elecciones se celebren en julio, ¿no? Ahora mismo el país está muy revuelto, hay 400.000 personas fuera de sus hogares todavía, y aunque los candidatos ya están empezando a hacer campaña, yo estimo que va a ser complicado, porque ni siquiera las listas electorales, ¿no?, va a estar difícil. Así que esa parte política, y tú me preguntabas por el lado económico. Sí, en el sentido, Pepe, de si se ve ya alguna forma de beneficio económico para Francia en esto, porque parece, bueno, pues que Francia hace un gran sacrificio por Mali, ¿no?, yendo allí. Entonces, claro, ¿hay una contrapartida económica para Francia en esto? ¿Se va viendo o todavía no? Bueno, realmente esta es una pregunta que nos hace mucha gente. ¿De qué manera efectivamente se puede concretar esto, ¿no? Porque bueno, todos somos conscientes de que a este nivel los estados no actúan por partida, ¿no? No, nadie da nada por nada, ¿no? Y realmente, bueno, se ha hablado mucho de uranio, ¿no? Se ha hablado del petróleo, se ha hablado del gas, se ha hablado del oro, pero yo sinceramente no acabo de encontrar ese vínculo directo que quizás veamos más adelante, quizás como ha pasado, por ejemplo, en Guinea Conakry, ¿no? Como el apoyo francés al candidato Alpha Condé, que finalmente se convirtió en presidente, pues derivó luego en la concesión de la gestión del puerto con una empresa muy vinculada a Sarkozy en su momento y tal. Pero aquí yo creo que todavía no se percibe con, bueno, yo por lo menos no tengo la información de realmente esa recompensa, ¿no? Que Francia ponga a cambio. Pero estaremos atentos a ver si realmente es así o no. Ahora sí, transmite cuál es el efecto de este tema. Y desde el principio he defendido que la intervención francesa era necesaria. Era necesaria. Más allá de que esto comparte una recompensa, pienso que mucho se tardó este país en que estaba sumido en una auténtica desgracia, armados haciendo no importe cuá, lo que le daba la gana en el norte, y yo creo que esto no era el recibo, ¿no? Y había que pararlo de alguna manera. Bueno, tenemos ahí dificultades con la conexión, vamos a ir parando ahí. A ver, si, Pepe, yo te quería comentar una cosa que me parece interesante, y es Francia tiene la mayor cantidad de centrales nucleares de Europa en su territorio. Depende muchísimo del uranio. Y Francia lleva bastante tiempo extrayendo uranio de Mali. ¿No consideras que ese es un motivo suficiente para mantener? No, precisamente esto lo comentaba antes, que se ha hablado mucho del uranio, pero realmente el uranio que la mayoría del uranio que se consume en Francia, creo que el procede de Níger, que es más vecino, en donde realmente está Areva, que es la gran empresa extractora de uranio, implantada hace mucho tiempo. En Mali no existen minas de uranio al nivel que existen en Níger. Se habla de un potencial de uranio, igual que se habla de un potencial de petróleo. Por eso digo que este posible vínculo con un interés económico probablemente lo veamos en el futuro, no en la actualidad. En la actualidad, Mali, el gran, digamos, la gran industria extractiva que existe en Mali es el oro, pero el oro, las minas de oro están en el sur, están muy alejadas de la zona de conflicto. Entonces, por eso decía antes que realmente ese vínculo yo no acabo de verlo del todo, aunque el oro pero el uranio es sobre todo Níger. De hecho, en los primeros días de la intervención francesa, lo primero que hizo Francia fue asegurar o reforzar la seguridad en torno a las minas de uranio, pero en Níger, no en Mali. Bueno, buenas noches, Pepe. Yo quisiera hacerte una pregunta. Bueno, yo tengo constancia por los periódicos alternativos franceses, precisamente que Areva, la gran compañía extractora francesa, precisamente nunca había podido conseguir concesiones importantes en Mali, y que en parte precisamente sería, bueno, sería beneficiaria de la intervención francesa actual, ¿no? La segunda cosa es, quisiera preguntarte si la gente ahí es consciente del hecho de que Francia misma ha armado los grupos Tuareg precisamente en contra, bueno, siendo ellos transfronterizas, como se sabe, en contra de Gaddafi, y que pero que llegaron tarde, digamos que habían ya terminado la guerra, y que estos de regreso habrían creado, por lo visto, mucho caos ahí, y pero que Francia está utilizando este conflicto para dirigirlo seguidamente hacia Argelia. Esto es, por lo menos, es lo que se dice en los periódicos alternativos franceses. ¿Tú has oído algo sobre eso? Bueno, mira, Pablo, te agradezco mucho que me hagas esta pregunta, porque es un tema que, sobre todo en España, se desconoce bastante. Vamos a ver, el detonante de este conflicto, más allá de las cuestiones históricas, étnicas, y de las cuestiones de presencia de grupos armados desde hace más de 20 años, como el grupo salafista Predicación y Combate, que luego se convirtió en Al-Qaeda, islámico, desde hace más de 20 años está operando en esta zona, realmente el detonante viene del MNL. Efectivamente, un grupo independentista, Tuareg, Movimiento Nacional de Liberación de las Aguapas, que nace justo después de la huida de Mohamed Al-Najim, el coronel efectivamente del ejército de Gaddafi, que huye de Libia justo cuando empiezan los bombardeos de la OTAN. O sea, Mohamed se da cuenta de que Gaddafi está perdido y decide huir de Libia con sus tropas, con los mercenarios Tuareg que combatían junto a Gaddafi. Esta huida, que si miran al mapa, Libia no tiene frontera con Mali, tuvieron que atravesar todo el norte de Níger para llegar hasta Mali, estos Tuareg malienses que combatían en Libia. A todo el mundo, a nadie se le escapa que este movimiento de tropas, en un momento en que había una guerra en Libia que se estaba bombardeando, no pasó desapercibido para los drones y para los satélites espías y para toda esta tecnología militar, y se les permitió pasar, se les franqueó el paso. Y tú apuntas en la dirección de la existencia de apoyos, de vínculos entre el MNLA y Francia. Esto es sabido por todo el mundo, Mali, y es sabido por todo el mundo en Francia, y no es de ahora, es algo histórico. En las anteriores rebeliones de Tuareg ya se demostró que estaba alimentada por Francia. A Francia le interesaba desestabilizar a Mali, a la Francia Sarkozy le interesaba desestabilizar a Mali, porque el régimen de Mamadou Toumani Touré era un régimen pro Gaddafi y era un régimen, no era un régimen amigo de la Francia de Sarkozy, y esto lo sabía todo el mundo. Hubo manifestaciones pro Gaddafi en Bamako durante la guerra, y se habla, y vuelvo otra vez al tema, de ese potencial de petróleo, gas y uranio del norte, que Francia ya estaba intentando echar las redes ahí, ¿no? Existe un lobby Tuareg muy importante en París que ha hecho su trabajo a nivel de comunicación de manera extraordinaria. En Francia existe un sentimiento favorable a los Tuareg que se ha trabajado durante mucho tiempo, durante muchos años. Y a mí me consta que en el Elise, ¿no?, en el entorno del poder en París, hay opiniones divididas. Hay gente que está muy por el tema de los Tuareg y gente que está contra. Pero que en su momento hubo efectivamente un apoyo explícito de Francia a los rebeldes Tuareg. Yo creo que la situación ha cambiado de alguna manera. No creo que ahora sea tan así tras el cambio político en Francia. Creo que el régimen de Hollande no es exactamente lo mismo que el régimen de Sarkozy, aunque sigan existiendo vínculos efectivamente entre los Tuareg y Francia. Uno de los mejores ejemplos de esto es lo que está pasando en Kidal ahora mismo. Kidal es una ciudad del norte de Mali, a la que aún no ha llegado el ejército de Mali, pero sí Francia. Y allí quien controla la ciudad es el MNLA con apoyo de Francia. Y esto es increíble. O sea, los malienses no entienden cómo es posible que Francia esté dando respaldo militar a un grupo independentista que ha partido al país en dos, que abrió la puerta a la entrada de los grupos terroristas, como Yao Acmi, Ansardín, a los grupos yihadistas, y que fue el MNLA el que cometió los peores abusos y exacciones contra la población, por ejemplo, en la ciudad de Gao. Yo acabo de estar 20 días en Gao, que estoy tratando de reconstruir los 10 meses de ocupación, y realmente es increíble los testimonios que hay de que el MNLA fue realmente, que es un grupo, como digo, fundamentalmente Tuareg, de cómo sus miembros fueron los que cometieron los peores abusos, violaciones, robos, pillajes, saqueos, etcétera, ¿no? Y esto realmente a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque la prensa internacional pasa muy por encima de la cuestión, y es una cuestión clave, no solo en este conflicto, sino que va a ser clave para la futura reconciliación, para que las etnias y los pueblos, las comunidades de Mali, se sienten a hablar y que vean de qué manera van a convivir, porque ese es el problema de fondo. Los yihadistas estarán, no estarán, es una manera de entender la religión radical, es un tema de narcotráfico, es un tema de fábrica de dinero a través de secuestros, etcétera, y que hay que combatirlo de todos los ángulos, eso está claro. Pero la convivencia de las etnias que se ha roto en este país, eso va a ser muy difícil restablecerlo, y creo que es ahí donde hay que poner el acento. Wow, Pepe, tenemos que irnos ir cerrando por cuestiones de tiempo, pero te tenemos que dar muchas gracias por toda esta información. Y qué pena que no tengamos la información tan directa normalmente, y la capacidad de preguntar y de saber, porque hoy nos hemos pegado aquí en el estudio una comilona difícil de digerir, porque con un montón de información de Mali y un montón de información en relación a Chipre en la primera parte del programa, y uno se da cuenta de que ser ciudadano para con análisis y con conocimiento cuesta un huevo. Cuesta un montón de trabajo tener realmente saber un poco de qué es lo que pasa, ¿no? Te tienes que pasar ahí unas horas. Es que hay que, ¿sabes qué pasa, Rafa? Desde mi punto de vista, que hay que combatir dos tendencias. Una es la de la desinformación, o sea, de que la información es difícil que llegue por un poco los problemas que planteaba antes, y por otro lado, hay que combatir la información falsa, ¿no? O la contrainformación, ¿no? O sea, es la desinformación y la contrainformación. Y claro, para un ciudadano normal que no cuenta con los recursos, ¿no? Muchas veces para hacerlo es complicado, ¿no? Y requiere un gran esfuerzo, ¿no? Puede ser muy proactivo en la búsqueda de la información. Y yo te digo, como periodista, para mí también me resulta difícil ya no solo digerir, sino encontrar la información a veces, ¿no? Porque incluso en el país, como te decía antes, ¿no? La censura es fuerte, ¿no? Y bueno, y a veces incluso con medidas coercitivas, ¿no? A una compañera periodista la acaban de expulsar de Gazpo, ¿no? Por pretender hacer una investigación sobre los abusos que se están cometiendo contra la población civil, ¿no? Que ya denunciamos ella y yo, ella en el Express y yo en el País, ¿no? Entonces esto es complicado y hay que hacer un gran esfuerzo. Vamos a intentar circular toda esta información que nos has dado, y la próxima vez intentaremos llamarte con teléfono para tener mejor calidad, y vamos a intentar difundirlo por la red y por las radios comunitarias, que es el tejido inmediato que acepta con más facilidad este tipo de contenidos, donde hay análisis, donde nos salimos un poco del entretenimiento y también de la información envenenada, como dice en África nuestro amigo Amadou. Muchas gracias, Pepe. Mucha suerte en Mali y mucha suerte para Mali. Venga, un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Venga, salud, Pepe. Hasta luego. Brother Udom Singh, Conscious Assassin. Bueno, orientándonos a un final suelto y desahogo, para mí un placer estar con todos ustedes y enterarme de cosas y ver las cosas, porque en el día a día, en el curro, en la calle, en la vida, como que no te da para ir más allá y entender realmente qué está pasando, ¿no? Pues gracias por compartir este rato por aquí, gente. ¿Tú tienes un cuento para compartir, Pablo? Gracias a ti por invitarnos. Hombre, yo con la voz que tengo hoy, que parezco un cuentacuento, con toda la información que hemos recibido, yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo hoy? Pues contaré un cuento así para quedarnos dormiditos o despertarnos, no lo sé. Y se me estaba ocurriendo que el cuento que iba a contar es el cuento del lobo, el cuento de miedo. De un país donde la gente vivía feliz y donde la gente estaba tranquila, y de repente alguien se dio cuenta que era más fácil gobernarlo con el miedo, creando miedo. ¿Creando miedo? ¿Cómo se puede hacer eso de crear miedo? Pues el miedo se puede crear de muchas maneras. La mejor manera para gobernar con el miedo es decir que te voy a matar, que te voy a arrancar las bolas y te voy a arrastrar por sobre piedras calientes. Y luego no te lo hago, pero puedo hacer contigo lo que quiera, porque como tú tienes miedo, entonces se me estaba ocurriendo ese cuento del lobo. ¿Y en qué consiste? Cuando algo parece que va bien y la gente empieza a tener derechos, y muchos derechos, y empezamos a tener médicos que tienen hospitales y maestros que tienen niños para enseñarlo, de repente alguien inventa el miedo, inventan el lobo. Entonces, ¿cómo funciona esto? El lobo hay que inventarlo, pero no podemos matarlo. Lo que tenemos es que asustarlo. Y decimos, vamos a una casa de aquella gente que ha conseguido unos derechos y le decimos, va a venir el lobo y te va a comer. Y entonces la gente se asusta y dice, ¿va a venir el lobo? Sí, te va a comer, pero no viene el lobo. Para que no venga el lobo te tengo que sacar tu casa. Y tú le das la casa y te quedas tranquilo porque el lobo no te comió. Y luego vienen y le dicen a los médicos y a los maestros, va a venir el lobo y te va a comer y te va a arrancar las bolas y te va a pasar por sobre piedras calientes. Oh, no puede ser, dicen los médicos y los maestros. Bueno, pues para que no venga el lobo, te vamos a dejar sin hospitales, vas a trabajar el doble, vamos a pagarte la mitad, y tú también, por ser maestro. Y tú te quedas tranquilo y sin hacer nada y contento porque el lobo no te comió. Y sale esa famosa frase grande de un gran filósofo que dice, bueno, por lo menos estoy trabajando. Gano la mitad, trabajo el doble, pero estoy trabajando. Pero el lobo no me ha comido. Y entonces los poderes dicen, ahora tenemos que dar miedo a todos. A Chipre también. Le tenemos que dar miedo para sacarle su dinero. ¿Y cómo vamos a dar miedo si Pedro, el del lobo, no está porque está en un ere? No importa, llamamos a la prima de Pedro. Y si viene la prima, que es de mucho riesgo, decimos, ¡la prima de riesgo! ¡Que viene! ¡No lo están viendo! Pero el dinero de esos países sigue estando ahí, pero no sabemos dónde. Entonces viene, ¡viene la prima! ¿No ves que va a venir el lobo? Y todos nos quedamos tranquilos dando nuestro dinero, el futuro de nuestros hijos, los hospitales, y nos quedamos tranquilos porque el lobo no nos comió y por lo menos estamos trabajando. Así que, queridito amigo y queridísima amiga, si me estás escuchando y crees en el lobo, quédate calladita. No protestes que te come el lobo y te arranca las bolas y te pasa por sobre piedras calientes. Pero si no te crees lo del lobo, protesta, denuncia, vete a donde tengas que ir, vete a esos grupos que ya se están manifestando. Son cada vez más, pero todavía somos muy pocos. No te creas lo del lobo. Y estábamos en contacto, con lo cual pues nos encontramos aquí en Santa Cruz, por una vez que venimos a Santa Cruz. Entonces pues venimos un poco a escuchar y a participar a eso. ¿Te ha gustado esto de la radio? Sí, muchísimo, muchísimo. No. Que vengas más, que nos interesa mucho, tienes muchísima información, ¿no? Bueno, yo estaba ahí mirando también Alicia, o Alex. ¿Qué te ha parecido esto a la radio? Pues fue una sorpresa. Me ha encantado. Se puede hablar de las cosas, se puede hablar de yoga, se puede hablar de lo que uno quiera, lo que le apetezca en el momento. Una vez te sale así, otra vez te sale así. Es como una comida compartida. Cada uno trae algo y lo que sale es lo que se come, ¿no? ¿A ti de qué te gustaría hablar en otra ocasión o en esta? No sé. Aquí hemos hablado mucho de cosas complejas, ¿no? De economía, cosas un poco invisibles que uno intenta agarrar con palabras, pero a veces intenta hablar de cosas interiores, ¿no? O de arte, o de música, o de poesía. ¿Tú por dónde irías? Bueno, yo estudié con Isidro filosofía. Pero ahora me estoy dedicando a otras cosas y no sé si por ahí puede haber algo sobre salud, sobre el tema ecológico, el desarrollo de la agricultura ecológica y todo eso. No sé. Agricultura ecológica, que cada vez hay más gente. Estoy cultivando, pero tengo una tienda. ¿De agricultura ecológica? De productos productos ecológicos y sí, de frutas y verduras. ¿Y tienes más salud desde que comes ecológico? Yo creo que sí. Lo que pasa es que también tengo más edad. Bueno, George, ¿qué tal? Nada, Rafa, gracias por invitarme, por darme la oportunidad de informar un poco en las Islas Canarias todo ese asunto de Chipre. Y aquí estamos para cualquier otra vez que ocurre algo. Encantado de venir aquí con ustedes, que son una compañía muy, muy, muy, muy buena. Bueno, nuevamente gracias a este hombre, el economista chipriota. Cuesta trabajo lo de hacer la traducción simultánea y uno se va a lo consecutivo, pero creo que hemos conseguido enterarnos bastante de Chipre gracias a ti, bueno, a Pablo, que tenía también informaciones ahí fresquitas. Yo estoy sorprendido con Pablo, quería decírselo desde el principio, porque yo estaba muy molesto por la información de las noticias. Es decir, que si una persona no busca más allá de la televisión española, nunca está bien informada. Y gente como Pablo está muy bien como ejemplo de utilizar otros medios de información, como es Internet, que es básicamente Internet, que es un medio mucho más objetivo si sabes buscarlo bien. Eso. Un plantel estupendo el que hemos tenido esta noche, con temas diversos, y continuamos en la brecha. Y paso la palabra a nuestro querido amigo don Rafael. Yo no tengo mucho que decir, sino que me gustó mucho todas las intervenciones, ¿no? Me he enterado de muchas cosas, aunque yo ya, pues, ¿cómo se dice? Estoy de paso ya. Como todos. Pues nada, amigas, amigos, un abrazo muy fuerte. Nos vemos en Chipre y nos vemos en Mali. Si et que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar, i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant, que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cor. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem allir. La bicicleta ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Et qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets